El punto de vista bíblico. ¿Son las desgracias un castigo divino? Siento como si me estuvieran castigando, dijo una mujer de 50 y tantos años cuando se le diagnosticó cáncer. Pensando en una falta que había cometido años atrás, comentó: creo que Dios está cobrando mi pecado. Muchos piensan que sus problemas son un castigo divino por algún error del pasado. Abrumados por una mala racha, quizás se lamenten diciendo: ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? Ahora bien, ¿indican nuestras desgracias que Dios está indignado con nosotros? ¿De veras serán un castigo del cielo? Siervos fieles que sufrieron calamidades. Pongamos por caso el relato bíblico sobre un hombre llamado Job, quien, después de perder en un instante todas sus posesiones, sufrió la muerte de sus 10 hijos a causa de un vendaval. Al poco tiempo, contrajo una repugnante enfermedad que lo debilitó totalmente. Su trágica situación lo llevó a clamar: «La mano de Dios me ha golpeado». Job 19:21, Nueva Versión Internacional. Por lo visto, tal como muchas personas de hoy, Job creía que sus desgracias eran un castigo divino. No obstante, la Biblia señala que antes de que le pasara todo esto a Job, Jehová ya lo consideraba un hombre sin culpa y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8. Así pues, estas palabras demuestran que lo que le sucedió a Job no fue un castigo de Dios. La Biblia contiene, además, muchos otros relatos de personas buenas que sufrieron adversidades. Por ejemplo, José fue un siervo leal de Dios que estuvo injustamente encarcelado durante años. Timoteo, un cristiano fiel, padeció frecuentes casos de enfermedad. 1 Timoteo 5:23. Y Jesucristo mismo, quien nunca pecó, fue maltratado con crueldad antes de su angustiosa muerte. De lo anterior se desprende que las situaciones trágicas no tienen por qué hacernos pensar que Dios nos desaprueba. Entonces, si Él no es el causante del sufrimiento, ¿quién lo es? ¿Por qué suceden las desgracias? La Biblia muestra que el autor de las calamidades de Job fue Satanás el diablo. De hecho, también lo identifica como el principal responsable de los problemas actuales al decir: «¡Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo!». Revelación 12:12. Además, como es el gobernante de este mundo, ha inducido a muchos a cometer actos perversos que han causado terrible dolor y amargura. Juan 12:31. Ahora bien, no hay que echarle la culpa al diablo de todos nuestros problemas. Hemos heredado el pecado y la imperfección, y por eso tendemos a tomar decisiones insensatas que nos producen desdicha. Supongamos que alguien deja de comer bien y de dormir lo suficiente por voluntad propia. Si se perjudica gravemente su salud, ¿debería culpar al diablo? No, pues esa persona estaría cosechando las amargas consecuencias de su imprudencia. A este respecto, un proverbio bíblico declara: «Hay gente insensata que arruina su vida». Proverbios 19:3. La palabra de Dios para todos. Por otra parte, hay que reconocer que los golpes de la vida se deben muchas veces al tiempo y el suceso imprevisto. Eclesiastés 9:11. A manera de ilustración, imagine que un día cae un aguacero mientras usted está en la calle. Tal vez se moje un poco o quizá termine empapado. Todo depende de dónde le sorprenda la lluvia. De igual modo, en estos tiempos críticos difíciles de manejar, las condiciones desfavorables pueden convertirse de repente en un fuerte chubasco. 2 Timoteo 3:1-5. La gravedad de los daños a menudo tendrá que ver con el momento y las circunstancias, factores que tal vez no puedan controlarse. ¿Significa esto entonces que siempre nos perseguirán los infortunios? Se acerca el fin de las calamidades. Afortunadamente, Jehová Dios acabará muy pronto con todas las adversidades. Mientras tanto, nos demuestra su cariño dándonos la instrucción y el consuelo de las Escrituras para que, con la vista fija en ese futuro maravilloso, podamos hacer frente a los problemas. Romanos 15:4. aquellos a quienes Dios considere justos disfrutarán de vida eterna en un nuevo mundo donde ya no habrá desgracias. ¿Se lo ha preguntado? ¿Es cierto que solo las personas malas sufren calamidades? Job 1:8. ¿Tiene el diablo la culpa de todos nuestros problemas? Gálatas 6:7. ¿Dejarán de ocurrir algún día las desgracias? Revelación 21:3 y 4. Fin del artículo.